Así es, estamos con el querido Emilio de la Combi. ¿Cómo andás, Emilio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué andamos? Bien, todo bien. En casita. Acá en las casas, estamos todos. Hoy está para La combi salir en al casa. sol. Sí. Sí, está hermoso el día, la verdad. Yo aproveché y bueno, el almuerzo lo metí para tomar un poco de sol ahí. Bien ahí, se vienen las vacaciones de invierno, cosa rarísima para los que somos padres o madres, que viene vacación de invierno. Sí. Ah, mira vos, porque como los pibes no van a la escuela, no sabemos qué día estamos viviendo con la cuarentena, pero gratamente se vienen las vacaciones de invierno porque tenemos a este envión cultural de la combi viajera, que tiene un montón de actividades para estas vacaciones de invierno, que nos da a través de las redes en este caso. Y se vienen ahora, Emilio, ¿cómo es esta movida nueva de la combi? Y bueno, ante esta situación, ¿no? Tuvimos que reinventar de alguna manera el proyecto. Así que nos animamos a hacer eventos virtuales. Hicimos algunas pruebitas, salió muy bien. Venimos nosotros haciendo todos los sábados un evento que le llamamos Un Rincón en el Mundo. Nos basamos en un libro que encontramos por ahí y en cada encuentro vamos desarrollando historias y mucho juego, ¿no? Sobre todo. Y a su vez, en el medio, surgió la invitación de unos los proyectos amigos que andan por ahí en la vuelta, también acá de La Plata, de armar un festival. Así que, bueno, se fue ahí armando el fogoncito, como dijo recién ahí el compañero. Y nos fuimos sumando varias personas. Y bueno, el festival se va a llamar Mar de Fueguitos, justamente, vaya casualidad. Y bueno, son 8 proyectos que vamos a desarrollar actividades durante todos los días de vacaciones. 2 propuestas diarias. Y se le regala al final también un cuento pregrabado para que puedan Mira ahí, escuchar antes qué de buena dormir. idea, me encanta. Así que bueno, esa es un poco la manera. Vamos, ahí tiro como un pequeño pantallazo de lo que andamos, ¿no? Full, ¿viste? Como que todo ahora cuesta un poco más y hay que estar ahí, bueno, como decían ahí recién, ¿no? Adaptándose a estas cuestiones, a poder jugar a través de las pantallas, de alguna manera poder. Este encuentro, yo lo que digo es como, bueno, poder abrazarnos igual a pesar de las distancias, y eso es lo que nos permite jugar, imaginar, ¿no? Y bueno, nosotros por suerte nos dedicamos a esto y estamos ahí. Estamos con Emilio de la Combi Viajera. Vamos a escuchar un temita, un segundo nomás, para hacer un chequeo técnico. Y ahí venimos, estás en la tarde de Futura con Emilio de la Combi Viajera, Combi Cultural Lúdica. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Nos quedamos en casa para hacer radio en vivo en sus tres emisiones: 9 a 12 horas, 16 a 18 horas, 20 a 22 horas. Sin paranoia. Hay que tapiar las ventanas, voy por la escopeta. Hay muchas maneras de estar cerca. Apaga la tele. Apaga la tele. Todos y todas en sus casas. Hay muchas maneras de estar cerca. Estás en la tarde de Futura, estás en el 90.5 de tu dial, fmfutura.com.ar, nuestra página, que no podés escuchar en vivo a través de allí, y estamos charlando un rato con Emilio de la Combi Viajera, que para los que tenemos hijes es un milagro esta combi cultural, porque van a venir las vacaciones de invierno ahora, la semana que viene, y tenemos un montón de actividades para hacer en familia. Contanos, ya nos contaste un poco cuáles van a ser las actividades, contanos cómo se han manejado con esto de la tecnología, Emilio, porque bueno, todos sabemos que está complicada la mano, primero amigarse con la tecnología, pero ustedes, al ser una cosa lúdica, labura mucho con el cuerpo también, con los niños, con los padres, pero hay una cuestión corporal, de la mirada. ¿Cómo han llevado, cómo se han sentido con eso en estos sábados culturales que vienen realizando y de cara a las vacaciones, ¿cómo la ven? Sí, fue todo un proceso, lo que en sí la cuarentena en general, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a movernos mucho, a encontrarnos por distintos lugares constantemente. Entonces, nada, lo que fue pensar eso con los compañeros y compañeras, ¿cómo hacer? Lo primero que hicimos fue subir algunas propuestas a las redes para que la gente pueda compartir con la familia, tirar ideas. Y después nos fuimos animando, dijimos, bueno, vamos a tener que hacer algo más, ¿por qué no hacer algo más? Y bueno, así fue que surgió esto de los eventos virtuales, hicimos algunas pruebitas y así arrancamos los sábados. Siempre, como decías vos, Pancho, esto de cosas que uno resuelve con las miradas, por más que tengas 30, 40, 50 personas enfrente, como que podés estar con todos a la vez. Y acá como que se dificulta un poco eso. Pero nada, para sorpresa nuestra, grata, la verdad que fue muy bien. Estos sábados tuvimos muy buena repercusión, una aceptación por parte de los chicos, de las chicas. Después nos mandamos a las familias contentas de poder compartir desde otra manera, ¿no? Entonces, y por lo general, nuestro proyecto es como que invita a toda la familia a compartir ese momento. Como por ahí hablamos en un momento de cuando hicimos una pruebita, esto de poder parar la pelota y decir, bueno, reconectarse ahí, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí, metiéndole mucho laburo, porque es como que todo cuesta el doble ahora, algunas cosas se facilitan, porque uno no tiene que moverse, cargar cosas, pero bueno, hay que, como decías vos recién, llegar con el contenido, llegar con la palabra, con el cuerpo, ¿viste? Estás dentro de un cuadradito, como que todo eso cuesta, pero bueno, el mensaje está claro, entonces bueno, como que la comunicación ya está y se va dando. Está bueno poder encontrarle la vuelta, ¿no? Y bueno, nos ayudó mucho porque nosotros vivíamos haciendo cosas todos los fines de semana, así que bueno, es como un poco ahí parar estas ganas de jugar. Claro, porque lo primero que se me vino a mí, lo lúdico es el cuerpo, y con la compu es complicado, además los chicos están en movimiento permanente, hoy ponerlos a hacer la tarea frente a una pantalla con una profe, que con una maestra en el caso de mi familia puntual, realmente yo me saco el sombrero por la piba, que si nos escucha se llama Sheila, le mando un gran abrazo. De la paciencia que tienen, digamos, hay que hacer mea culpa con los padres, esos que renegamos a veces de las maestras y demás, porque el laburo que están haciendo hoy en cuarentena es el doble que hacen habitualmente, porque no solo corregir y todo lo que tienen que hacer, sino sentarse en una pantalla, un chico de inicial, ponerle de 6 años, a laburar. Es muy difícil, y todo lo que tenga que ver con los sentidos, la tecnología nos quita todo lo que tenga que ver con los sentidos. Hablando de sentidos, hay gente que queda fuera de estos portales, como la gente que no ve, que no escucha. Ahí le buscaron la beta también, Emilio, ¿no? Sí, vos sabés que de ir sorprendiéndose y encontrarse con otros proyectos, cómo te hace crecer, porque dentro de este festival, les contaba que se llama Mar de Fueguitos, que pueden buscarnos ahí en las redes, tanto a la Comi como Mar de Fueguitos, uno de los profes trabaja con personas sordas, con ciegos, él puntualmente con sordos. Pero nos planteó esta situación, che, y si hacemos algo que sea un poco más accesible, que sea accesible pero puntualmente, y si le ponemos a estos eventos lengua de señas argentinas, y si le sumamos audio descripción, y todos quedamos, ¿por qué no? Genial. y obviamente fuimos los primeros a levantar la mano y decir, bueno, dale, vamos para adelante. Así que se largaron las inscripciones y en los formularios. ¿Por qué inscripciones y demás? ¿No? Por una cuestión de organizarse y tener cupos y poder compartir. Es como que nosotros también en los eventos nuestros siempre tratamos de tener grupos más o menos reducidos, como para poder mantener ese contacto, esa escucha tan importante. Y en este caso, bueno, sumarle estas cuestiones y que las actividades sean totalmente accesibles. Obviamente van a faltar cosas, siempre, pero sumarle esto ya es tener en cuenta a muchas personas más. Y nada, está buenísimo. Ahí anda circulando un videito que hizo este compañero, está buenísimo, yo después te lo comparto. Bueno, donde tiene un ejemplo de lo que es la lengua de señas argentina y audiodescripción. Ahora te mando un mensajito para que lo vean. Así que bueno, nada, es algo que suma y muchísimo. Porque muchas personas están en esa. Sí, la onda es poder abrir cada vez más este panorama de cara a un panorama totalmente incierto, porque no sabemos cuándo se va a abrir este contexto, y la verdad que la cabeza cada vez trabaja más, y en algunos casos mejor, porque la buena voluntad también de poder laburar, adaptar el contenido y que haya más gente que tenga más acceso a estas cuestiones está bueno, porque si no te quedás solo en casa y te quedás afuera de todo. Estamos con Emilio de la Combi Viajera, que de cara a las vacaciones de invierno van a estar haciendo actividades. Emilio, contanos la página, todo lo que son redes, todo, para que se vayan anotando, porque es la semana que viene, la vacación de invierno, y hay escupo, hay que meterle, pasamos todas las redes, que yo tomo nota y después repetimos. Sí, de una. Bueno, primero nosotros, como te decía, desde el proyecto de la Combi, tenemos todos los sábados, venimos realizando estos eventos virtuales, que se llaman Un Rincón en el Mundo, y nos pueden buscar como La Combi Juegoteca Viajera, tanto en Instagram como en Facebook. Y para las vacaciones estamos siendo parte de un festival que se llama Mar de Fueguitos, donde van a participar somos 8 proyectos, donde está, a ver, si me acuerdo, te los nombro a todos. La Floriciencia, que es un experimento, un taller de cocina que se llama Cooking Time, un taller de yoga teatro que se llama Om Kalalila, el taller de arte de La Plata, Filomena y Timotea, que son estas chicas que hacen narración bilingüe, los chicos de Cosas que Pasan, que hacen talleres de música, el payaso Coso, que es un capo, y bueno, obviamente nosotros ahí con la Combi también sumando nuestro jueguito. Así que nada, va a haber actividades todas las semanas, hay un formulario también ahí para anotarse, pueden meterse a las redes, buscar, y lo que decíamos de importante, bueno, me hacías acordar, Pancho, que todas las propuestas van a ser por Zoom, también las que estamos haciendo con la Combi. Y las del festival, lo que tiene copado es esto de que son inclusivas y accesibles, ¿no? Y nos remarcaban importante esto de que es lengua de señas argentina y audiodescripción. Y como que, bueno, en el camino también vamos aprendiendo muchísimo. Y lo importante es eso, ¿no? Porque después yo quedé remanija y, bueno, con este profe está bueno para seguir aprendiendo, para tener en cuenta, para sumarlo a los distintos eventos. Así que bueno, un poco vamos por ahí y hay un poquito de todo eso. Va a haber en lo que es vacaciones, 2 actividades diarias, una a las 5 y otra a las 6 de la tarde. Y después van a poder escuchar un cuento grabado por cada uno de los proyectos durante todas las vacaciones. Y bueno, con la Combi seguimos los sábados. Un poquito Emilio, realmente está muy interesante esto que nos contás. Nosotros cuando largamos esta historia de hacer radio desde nuestra casa, no dejar de hacer los vivos, un poco fue con el espíritu de acompañarnos y acompañar a la audiencia. Y bueno, ¿cómo sentís que esto que están haciendo, le están encontrando la vuelta para poder acompañar a las familias, a los chicos y a las chicas en este momento tan particular? ¿Cómo lo sentís que están haciendo esto tan importante, que es laburar para otros, en definitiva? Sí, sí, sí. Y qué importante, porque una manera de cuidarnos hoy es quedarnos en casa, ¿no? Pero ahí van surgiendo otras cuestiones emocionales, sobre todo, de uno le extraña, es en contacto, esas cosas, y eso nos pasa a todos, nos pasa a los grandes, les pasa a los chicos, a los viejos. Entonces, creo que el jugar está buenísimo en ese sentido, porque te permite compartir, te permite entrar a ese mundo. O esos pequeños mundos que uno puede ir creándose. Y lo que me decías vos, yo lo escucho por ahí cuando terminamos estos eventos, por ejemplo, los que arrancamos los sábados, que tanto nos costó también a nosotros arrancar, porque era una situación muy particular. Era como muy, muy físico lo nuestro, en el hecho de estar siempre ahí en la calle. Y re emocionante. Por ejemplo, hemos hasta hecho cumpleaños por Zoom también, y terminar el cumpleaños y que te agradezca la familia, viste, de una manera de decir, bueno, gracias por permitirnos vernos de esta manera, por jugar, que es algo que nosotros siempre les decimos, y que vuelva del otro lado. Y por ejemplo, otra vez, terminando el cumpleaños, los eventos estos de los sábados, que nos mandan mensajitos a la familia, audio de los chicos, que están re contentos, nos vemos el sábado que viene. Como que cambia ese momento y te ayuda a seguir, ¿no? Es como en ese reseteo necesario y esa búsqueda, qué sé yo, hay muchísimas cosas que uno puede encontrar desde el juego, pero la verdad que mínimamente eso hoy ayuda un montón. Por lo menos nosotros lo vemos ahí, incluso entre nosotros, porque me pasa con compañeros que nosotros seguimos hablando todo el tiempo y no nos vemos, pero bueno, nos juntamos de la tarde, bueno, dale, y nos ponemos a jugar algo desde la virtualidad y tomamos unos mates y charlamos y che, bueno, dale, y ya te cambió de Zoom, ya te cambió un poco el día y ya te cambia, viste, cómo vos encarás una situación de cotidianidad. Hay muchas cosas, ¿no? O sea, no soy la persona indicada para hablar desde la teoría del juego, pero sí, bueno, mucho de lo venimos practicando y lo que venimos haciendo, ¿no?, en el cotidiano, en nuestras actividades. Volver a lo lúdico. Yo siempre jodo en Rompecabezas, el programa que venimos haciendo, que ahora estamos todos en cuarentenado en este proyecto comunitario que la llevamos entre todos, de jugar a la radio. Y cuando van las crianzas al estudio, cambia todo. Y cuando no están ahí, y es el piso, volver al piso, volver al niño que uno es, y que tiene que llevar para siempre, porque si no se queda viejo desde muy joven, como somos nosotros. Emilio, muchísimas gracias, y tirame toda la venta otra vez, véndame todo. Claro, lo último ahí, chiquito, desde lo que dijiste, que incluso lo que está buenísimo es jugar como grandes también, ¿no? Como adultos que somos, y permitirnos poder jugar como adultos, ¿sí? Más allá de jugar como niño y todo eso, que está bueno también de adultos jugar, y está bueno permitírselo, porque la verdad que lo hace muy bien. Así que, bueno, les repito, nos siguen en el Instagram, la Combi Juegoteca Viajera, y el Festival Mar de Fueguitos. Este sábado nosotros estamos con un evento más, que es a las 4 de la tarde, nos escriben y ahí nos conectamos. Algo que me olvidé decirle todo este tiempo es que este evento es a la gorra, así que es de acceso gratuito y bueno, a colaboración. Y el festival, si bien tiene un pago, tiene unas promos muy, muy copadas, así que pueden pagar por día, pueden pagar por semana, hasta por la quincena completa y ya se olvidan, tienen las vacaciones aseguradas ahí. Así que, bueno, nada, cualquier cosita me escriben y le estamos ahí pasando toda la data. Gracias. No, muchas gracias a vos, Emilio. Y bueno, estaremos ahí atentos y difundiendo a les amigues que tienen hijites para que se sumen ahí a esas actividades. Así que muchas gracias, Emilio. Ah, gracias a ustedes. Bueno, gracias, Emilio. Este bloque, bueno, ahí Pancho lo quería saludar. Ay, lo saludé, gracias Emilio. Nos estamos viendo, sí, quedamos en contacto con las redes y vamos a seguir replicando esto en toda nuestra programación. La combi Jugoteca, Juegoteca Viajera, la combi con K. Así que métanse ahí para ver todo lo que es la actividad de ellos y ahí también agradecer a todo el colectivo que va a formar parte de estas vacaciones de invierno que nombró Emilio, que es gente conocida también, mucha gente que ha pasado por la biblioteca del otro lado del árbol también, que están haciendo movidas también que pronto se conocerán, así que estamos para de cara a las vacaciones muy bien. Y gracias a todas estas gentes de la cultura tan copada que nos da esta posibilidad de mantenernos en casa con buena onda. Y bueno, despedimos a Emilio con un tema que nos pidió, el tema Marzo de Dura Tierra. Así que bueno, Emilio, muchas gracias y bueno, cuando quieras seguir difundiendo lo que hacen desde la combi, serás bienvenido. Muchas gracias a ustedes, chicos. Salió el sol y así. Futura. Todos y todas en sus casas. Mucha gente dijo, no, ahora en cuarentena voy a poder leer, tocar la guitarra, escribir un libro. Me encontré con esa gran cantidad de tiempo y de inspiración como para encarar algo así, tengo que decir. Escribir una guitarra, tocar un libro. Tampoco nos generemos demasiada expectativa nosotros mismos porque va a ser muy frustrante, ¿no? Futura en casa. Seguimos compartiendo esta tarde de Futura. Recién habíamos estado conversando con Emilio de la Combi Cultural. Pueden buscarlo en la Combi Juegoteca, es la Combi Juegoteca Viajera, y ahí van a. Esa es su página de Facebook. Y ahí van a poder ver todas las cosas que están, las propuestas que tienen para los más peques. Y bueno. Algo que quería comentar es que en la ciudad de Neuquén está teniendo un conflicto grande la cerámica neuquén.